mamita, vente. Cuéntate, mamita, vuelta, cuéntate, mamita, vuelta, cuéntate, mamita, vente. Pon el pinche lucerito pa' menear. Ya, cumbiatón, mágico. Oye, el boy, el Dolce, pa' que baile el cumbiatón, ton, ton. El Dolce, dice, aquí se baila cumbia. Este cumbiatón es desmadre, pa' que lo bufe en la calle. Aquí puro perro, tirándole rol, tú lo sabes. Ninguno muerde por más que uno lave. Los barrios que lo bailen pero bien suave. El bajo zumba y retumba en la nave. Date pa' los salseros y criminales. Viva mi barrio, viva la calle. Dote, salido del barro. Nunca político, la Jordan yo me la amarro. Venimos de abajo y vamos pa' arriba. Andamos con cuidado, el de arriba que nos cuida. Se fuma kush, en el punto se consigue la cali. Si no estoy fumando en la vía, buena everybody. El humo en la cara, si no les gusta la mari. Pa' lidiando al que no sabe, brother, ya te la chagui. Pa' que lo bailen los de abajo. Pa' los malandros en la calle. Pa' que lo bailen los de abajo. Ya te la chagui, te la chagui. Aquí se baila cumbia. Este cumbia toma el desmadre, pa' que lo bufe en la calle. Aquí hay puro perro, tirándole el rol, tú lo sabes. Ninguno muerde, por más que nos ladren. Pa' todos los barrios, que lo bailen pedo bien suave. El bajo zumba y retumba en la nave. Date pa' los salseros y criminales. Viva mi barrio, viva la calle. Caserío, en México es el barrio. Se consigue dinero haciendo lo necesario. Los que salen al toro, a los que generan a diario. Dios los bendiga y también a los contrarios. Aquí con la cumbia se forma la rumba. Si estás de ramero, aquí se te zumba. Haciendo dinero para hacer la funda. No, no te confundas, que yo le guerreo cuando hasta la le gritan huepa, huepa. Con la mota la nota se me trepa. Modo belly cuando pa' que sepa la neta. Hoy la peda termina en el depa. Rodeando de culos, caldeándome cuando baila le gritan huepa, huepa. Con la mota la nota se me trepa. Modo belly cuando pa' que sepa la neta. Hoy la peda termina en el depa. Rodeando de culos, caldeándome una aquí muñeca. Aquí se baila cumbia, este cumbiatón el desmadre, pa' que lo bufe en la calle. Aquí puro perro, tirándole rol, tú lo sabes. Ninguno muerde por más que no lave. Los barrios que lo bailen pero bien suave. El bajo zumba y retumba en la nave. Date pa' los salseros y criminales. Viva mi barrio, viva la calle. No ganó, no ganó, ay, ay. Dímelo Bogueto, el boy, Ucielito Mix, ay, ay. Dímelo, ay, ay. Hey, hey, Estudio 257, hey, Candela Music, La Dolchería, El Dolce, Cumbiatón, Cumbiatón, Mágico.